Me presento, yo soy Carlos Manesi de la multisectorial Paren de Fumigarnos y del Centro de Protección a la Naturaleza, de acá de la ciudad de Santa Fe. Me tocó hacer la presentación del evento, así que bueno, acá estamos. Lo primero de todo, un agradecimiento muy fuerte. Un agradecimiento muy fuerte a la gente de ADUL que aportó para la organización, el salón, y están como organizadores con nosotros, con la multisectorial Paren de Fumigarlo. Para nosotros es muy importante esta cuestión de que ADUL, el gremio de los docentes universitarios, apoye este evento, pero además participa dentro de la campaña Paren de Fumigarlo. Así que un agradecimiento muy fuerte a ADUL, la señora que está presente, a los expositores y a ustedes que están acá para participar de este evento. El objetivo que tenemos hoy es, primero de todo, informar, formar y capacitar. Y aportar al debate, esto es importante, creo que la actividad de hoy va a aportar al debate del mundo universitario sobre estos temas. Tenemos la suerte de tener prácticamente los profesionales científicos de nuestro sistema de ciencia y técnica más reconocidos en estos ámbitos: el ingeniero Bendoménico, el biólogo Rafael Lacamanovich, que son referentes a nivel latinoamericano de estos temas que vamos a escuchar hoy. Por eso yo creo que es muy importante para aportar al debate que hay en el mundo científico y universitario hoy en día con todos estos temas. Yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva. Por otro lado, el tema de la ciencia digna. ¿Por qué nosotros decimos ciencia digna? ¿Qué decimos cuando hablamos de ciencia digna? Hablamos y nos referimos a la ciencia digna atendiendo a una ciencia que no se subordina al mercado, ni acepta las presiones de las corporaciones, ni de gobiernos para pensar y o actuar. Por esto, según las palabras de Andrés Carrasco, es imprescindible que todo proceso de generación y aplicación de tecnologías en la sociedad sea convalidado por la licencia social y ambiental correspondiente, fruto de los legítimos procesos participativos que tengan como eje el respeto por las culturas, los territorios, los mecanismos de decisión y los sistemas sociales actuales. Ese sería el marco de la ciencia digna. Vamos a escucharlo a los expositores. Y qué importante que es esto, vuelvo a repetir, en el debate actual que hay en la universidad y en el mundo científico. Porque no todo el mundo tiene la misma mirada con respecto a estos temas. Este va a ser un aporte que creemos que va a ser muy importante porque es las referencias con respecto a estos temas. Así que bueno, por otro lado queríamos anunciar, ustedes saben que la multisectorial Paren de Fumigarnos tiene presentado desde el 5 de mayo un proyecto para modificar la vieja ley de agrotóxicos de la provincia de Santa Fe. La presentamos por séptima vez, para modificar una ley que es del año 1995 y la que está impactando en este momento sobre la salud de todos los vecinos del interior de la provincia, y nosotros también acá. Así que hay un petitorio, hasta el día de hoy tenemos más de 500 firmas de profesionales de más de 70 pueblos de la provincia de Santa Fe que le están pidiendo a la Cámara de Diputados que traten el proyecto. Así que también está la invitación, ahí está el petitorio, los profesionales que quieran colaborar y adherir, lo pueden hacer tranquilamente. Nosotros le vamos a llevar al presidente de la Cámara, al doctor Farías, el pedido de más de 500 profesionales, vuelvo a repetir, de que se trate el proyecto, por séptima vez presentado en la Cámara de Diputados. Y bueno, eso. Y también hay una alcancía, porque esto es autogestivo. Aquí nadie aporta, de las instituciones del Estado ni de las corporaciones aporta un peso. Esto lo hacemos nosotros. Es importante eso, el trabajo autogestionado. Bueno, ahora le vamos a presentar a la doctora María Castel, secretaria de Formación de ADUL. Buenas tardes. ¿Qué tal? Para que nos diga brevemente, desde el gremio agradecemos la presencia de todos ustedes. Esta ocasión es algo muy puntual a partir de que encuadra, por eso puede ser una ocasión inaugural de un ciclo que desde el gremio pensamos de formación docente. Y acá me interesan destacar brevemente algunas cuestiones. Primero, todos sabemos de qué manera se validan los saberes que ingresan a la universidad, de qué manera los docentes podemos permanecer en ella, qué regímenes de permanencia son los que están legitimados también por la academia. Muchas veces esos regímenes dejan afuera y quedan como saberes marginales muchísimas prácticas sociales que se convierten en problemas muy candentes, en problemas que la universidad no aborda. Este me parece uno de ellos, y la aspiración que tenemos desde aquí, desde ADUL, es que estos saberes que emergen como marginales, comiencen a circular para que nosotros, en los ámbitos de debate académico, vayamos instalándolos desde prácticas académicas que también puedan ser legitimadas a partir de o reconociendo las prácticas sociales desde donde los saberes emergen, puedan ir ingresando al ámbito universitario y al ámbito académico. Nosotros ahora en esta ocasión he recibido la invitación de Teresa Suárez, que es activa participante de este movimiento, y al mismo tiempo en ADUL vamos a inaugurar una temática en el segundo cuatrimestre que tiene que ver con la problemática del currículum universitario, pero con problemáticas que pueden llegar o deberían llegar a ser transversales, porque son problemas que nos están atravesando a todos. Y sin embargo, la universidad parece no hacerse cargo porque no interroga los saberes que transmite a partir de estas problemáticas contemporáneas. Esa es un poco la idea, por eso decía que esta situación o este encuentro es inaugural. Fíjense el espacio donde se lleva adelante este debate. No es la academia por el momento, sino que estamos aquí reunidos, pero la idea es que nosotros seamos portadores de interrogantes que cuestionen los saberes que estamos enseñando. Eso es, y me enorgullece estar al lado de un amigo de toda la vida, como es Horacio Beldomenico, de Facundo y de Rafael, en esta oportunidad, así que los dejo con ellos y con el señor Manesi, que los va a presentar. Muchísimas gracias por su presencia. Les cuento un poquito, para los que no conocen, qué es la multisectorial Pares de Fumigarnos. La multisectorial Pares de Fumigarnos es un colectivo de organizaciones sociales, gremiales, sindicales, de grupos de familia y vecinos de pueblos autoconvocados, de pueblos fumigados del interior de la provincia. Nosotros tenemos por lo menos contacto con más de 50 pueblos del interior de la provincia que están sufriendo los impactos de los de los químicos, y bueno, como una forma, una agresión que ellos tienen, se organizan como vecinos autoconvocados y participan activamente, muchos de ellos, dentro de la multisectorial. Es importante decirlo, ¿no? Porque, a ver, en Rosario se formó los sindicatos por el ambiente, que participan dentro de la multisectorial, y hay 9 gremios ahí. 9 gremios que activamente están participando. Ellos son ANSAFEM Rosario, FESTRAN, Aceiteros de Rosario, COA, CIPRUS, Bancario, Jabonero, Prensa. Todos esos sindicatos están dentro de la multisectorial en ese momento y están participando y colaborando con nosotros. Digo como para tener una idea de que lo que es la multisectorial. Aquí en Santa Fe, ANSAFEM Provincial, desde siempre ha colaborado, muy preocupado con lo que está pasando con sus escuelas rurales y con sus docentes de las escuelas rurales y con los chicos que son fumigados del interior. Bueno, ese es un poco la multisectorial, quería comentarlo, y tenemos el petitorio ese pidiéndole a los diputados que de una vez por todas, después de 7 presentaciones que llevamos, traten la ley de agroquímico en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, ahora pasamos a presentar a los expositores. En primer lugar, va a hablar y va a hacer su presentación el ingeniero Horacio del Domenico, que es un ingeniero químico de la Universidad Nacional del Litoral, se desempeñó como profesor y docente investigador en la Facultad de Ingeniería Química desde 1973. Ha dirigido el laboratorio central de esa facultad y desde su creación, en el 2011, el Programa de Investigación de Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos, el RINAC, realizando investigación y docencia de grado y posgrado, como así también asistencia al medio productivo en esa temática. Ha participado en proyectos de cooperación internacional con centros destacados de Europa, Estados Unidos y América Latina, sobre el tema de contaminantes en alimentos y ambiente, con énfasis en los residuos de plaguicidas. O sea que es una referencia muy importante. Horacio. Bueno, gracias Carlos. Buenas tardes a todos. Muy, muy agradecido. No sé si me escuchan, si no ponemos el micrófono, pero parece mejor así. Gracias a los organizadores, buenísimo que sea un sindicato. Y al movimiento, al espacio tan, tan activo sobre este tema. Yo lo que voy a un poco orientarme es a... Me voy a orientar sobre todo a hablar de residuos, que es un poco el residuo de plaguicida, que es un poco el tema que he tenido más desarrollo en mi carrera, pero teniendo un poco el telón de fondo de un informe que hizo recientemente. Entonces traería algunos comentarios y conclusiones de ese informe que he hecho a la luz de lo que vamos desarrollando en la exposición. Y finalmente haríamos una convocatoria a intentar desarrollar nuevos paradigmas sobre este tema de la producción agropecuaria actual. El informe de que vamos entonces nos vamos a referir, lo pueden ubicar aquí, lo tienen perfectamente disponible, es un informe que tuvo su origen. Primero fue un abogado amigo que estaba escribiendo un libro que me dijo, bueno, ¿qué pasó en estos 10 años después del famoso informe del fallo San Jorge que se hizo en 2010? En el cual se reunieron 21 expertos de la Universidad Nacional Electoral a pedido del juez para que emitiera una opinión sobre la toxicidad del glifosato. En esa oportunidad me eligieron, digamos, como coordinador los 21 investigadores y pudimos concretar este informe, que después con el tiempo se transformó en un aporte importante para un caso LIR, como fue el de San Jorge, sobre el tema del principio precautorio. Acá tenemos en la sala experta en el principio precautorio, así que probablemente después podamos tener alguna idea de ellos. Entonces, sobre este informe, y después también a pedido de una consultoría, pedido de consulta que nos hizo la Cámara de Diputados, la doctora Gine, que estaba coordinando una mesa de trabajo sobre el cambio de la legislación en la Norte de Santa Fe. Entonces, con motivo entonces del informe que hice en esa consulta, terminé, si se quiere, este informe y se lo pasé también a la Cámara de Diputados, que lo cuenta actualmente con un elemento de consulta para la discusión de esta ley que está, todavía está, digamos, en ciernes. Así que, un poco esa es la idea. Este informe va a estar, como está tan cerca de... la tengo cerca, digamos, vamos a hacer alguna referencia importante a algunas conclusiones y lo vamos a tener en cuenta. Pero el tema central va a girar alrededor de los residuos. Y además, para introducirnos, puse dos o tres diapositivas para ubicarnos en la problemática, dado que después casi a lo mejor no va a haber oportunidad de hacerlo. Entonces, nos ubicamos en la problemática respecto de qué es el modelo actual, digamos, que está aplicándose en la Argentina. Bien, una diapo que siempre pongo es esta, porque hay que llamar la atención de lo que significa hoy día el área cultivada en la Argentina de cultivos transgénicos. 4 países en el mundo, y solo 11 de esos 194 tienen el 98% de la tierra cultivada. Pero de esos 98% de tierra, 3 países son los que explican el 80% prácticamente de la tierra cultivada, que son Estados Unidos con 71 millones, Brasil con 52,8 y Argentina con 24 datos del año 2019. Esto es un dato que no puede para nada dejarse de considerar, porque realmente no es cualquier país Argentina respecto al uso de los transgénicos. Somos un país que tiene una elevadísima carga y una elevadísima importancia. Y eso está bastante bien tratado en el informe, en la que se dan algunos datos que ayudan a entender un poco el impacto que tiene esta cantidad, digamos, de este vuelco tan grande que tiene hacia la producción con transgénicos. También hago un resumen bien rápido, acá sin ponernos a fundamentar cada uno de estos puntos, porque en parte están comentados en el informe, pero creo que para introducirnos en el mundo de lo que vamos a hablar todos los oradores hoy, creo que viene bien, lo voy a ir planteando rápido. Pero para mi gusto y para mi idea, creo que este modelo, sobre todo el transgénico basado en productos con resistencia al químico y sobre todo a herbicidas, es un modelo que ya está agotado en el mundo. Vamos a dar algunas razones para fundamentar eso. Pero de lo que se va desprendiendo es que prácticamente no ha cumplido ninguna de las promesas que ha traído, salvo el aspecto nomás de que la siembra directa preserva un poco más el suelo de la erosión que todas las prácticas anteriores. El resto de las pautas prácticamente no han sido cumplidas en las promesas iniciales que se dieron allá en el año 96. Por ejemplo, se incrementó el uso de plaguicidas en el país, o sea, era una de las promesas que se iba a disminuir el uso de plaguicidas. Hoy tenemos el agravante que no sabemos la cantidad de plaguicidas que se usa porque no hay datos públicos sobre la cantidad que se usa de plaguicidas. Entonces es algo que se mantiene confidencialmente, no sé dónde, en qué nivel, pero eso es un dato que tendríamos que conocer. Se estima por cálculo que está alrededor de los 500, 600 millones de litros kilo, o sea, 500.000 toneladas de productos tirados en Argentina. Hay una preeminencia de los monocultivos a lo largo de toda esa historia, desde el 96, o sea, el monocultivo significa un solo cultivo realmente, y eso, sobre todo la soja, que fue la primera que se impuso. Esa preeminencia de los monocultivos es un grave, genera grave impacto a la biodiversidad y a la calidad de los suelos, porque justamente el hecho de que no haya una dinámica en los ecosistemas hace que los suelos se deterioren notablemente y que pierdan fertilizantes y nutrientes. La contaminación con químicos, bueno, consecuentemente, la contaminación con químicos del aire, del suelo, del agua, la biota y los alimentos, de los cuales vamos a dar en parte de constancia y evidencia hoy, y obviamente eso, toda la información que existe sobre eso es abundante. Los efectos negativos en la salud de la población, también vamos a hablar acá. El impacto por la ampliación de la frontera agrícola, la extensión del monte y flores, esto también es gravísimo, es decir, se están sacando... se han sacado y se sacan muchísimas superficies de bosque nativo y montes naturales que terminan siendo realmente complicando todos los equilibrios, porque generalmente están donde están porque tienen una razón de la naturaleza. hay una contribución significativa de los desequilibrios climáticos, por esa razón y otras del monocultivo, con generar inundaciones, sequía, etc. Y hay un impacto social, despoblamiento rural, migraciones a las periferias urbanas, o sea, el campo se queda sin gente, la gente va a las zonas periurbanas, marginales de las ciudades, y se generan una gran cantidad de conflictos sociales sobre ese tema. Y otros que, bueno, ya se hace algo numeral. Pero sí, quería dejarme dar una particular atención a este tema relacionándolo con el agotamiento del modelo. Uno de los talones de Aquiles importantes de esta tecnología es de que no ha podido resolver el problema, la estrategia esta de transgénico con biocida, no ha podido eliminar la resistencia, tanto de los vegetales, digamos, los cuales se supone que venían a combatir y que no había, la promesa inicial fue que no había posibilidades, digamos, de que la resistencia, que hubiera otra planta porque no tenía los componentes, nada, los componentes enzimáticos que justamente inhiben el de glifosato. Eso falló completamente porque están todos los años confrontándose nuevas especies resistentes, también de toda la parte de la biota completa de animales, insectos y demás. Por lo tanto, es un talón de Aquiles, ¿por qué? Porque en realidad la estrategia no ha resuelto ese problema fundamental y requiere siempre aumentar, cambiar, modificar los químicos que se utilizan. Entonces, si es una estrategia que no funciona bien, y esto al punto tal que ha sido comentado en el famoso informe que hizo la National Academy of Science, la Academia Nacional de Estados Unidos, cuando aprueba los transgénicos en el año 2016, que es un informe que todo el mundo invoca, como diciendo que no hay miedos. Si se lee bien ese informe, hay una parte donde habla claramente de que el problema que no ha resuelto todavía, no ha sido resuelto con los transgénicos, es justamente la resistencia. Ahí se atribuye a que han sido porque han sido mal usados, etcétera, porque había, pero ojo, que es el informe que está invocado por todo el mundo como que los transgénicos no tienen ningún problema. Hay otros detalles en ese informe que son interesantes, por ejemplo, que no se pueden medir todos los alergénicos, que se espera que con la metabolómica y la proteómica se pueda llegar a saber un poco más de algunos de los que se le están escapando. Pero aparentemente con lo que tenemos, dice el informe, podemos estar seguros. Bien. Este sería un poco el esquema, digamos, del modelo que estamos aplicando. Por supuesto que es imposible así traer todas las referencias y todo, pero quizás ese marco general está bueno para iniciar en lo que estamos hablando. Entonces podemos ir a un primer aspecto remarcable del informe. Lo primero que concluí yo en el informe, era lo mismo que habíamos concluido con los 21 expertos en el año 2010. Y es decir, en primer lugar, que realmente no hay plaguicidas inocuos, no existen los plaguicidas inocuos. Todos tienen algún nivel de peligrosidad y hay que, por lo tanto, manejarse con cuidados con ellos y tratarlos como compuestos peligrosos. Nosotros los químicos conocemos bien lo que es un compuesto peligroso porque estamos conviviendo todos los días con ellos. Entonces, la idea era volver a insistir, como lo hicimos en aquel momento, como primer punto, que no hay plaguicidas inocuos. ¿Esto por qué? Porque seguimos viendo que en general esta imagen de protección de nuestra gente, de nuestros trabajadores, de nuestros aplicadores, es la que menos se ve, que es un poco más completa. Se ve esto, que son más precarias. No está, es decir, todos los estudios que se pudieron citar, que pude consultar, hablaban de que hasta 50 o 60% de los aplicadores dice que no usa elementos de protección. O sea, que ya hay evidencia concreta de los propios aplicadores dicen que no usan elementos de protección. Y eso es una cosa gravísima, que tiene que ver con justamente todo lo que se dice de la buena práctica agrícola, etcétera, todo el tema. Una buena práctica, lo primero que hay es proteger al aplicador. Entonces, la idea es... Tampoco hay un cuidado muy grande respecto a la sociedad. La sociedad no entiende nada respecto a estas cuestiones que son sustancias peligrosas. Hemos visto en la televisión rociar a los sillones, hacer propaganda de alguno de los plaguicidas conocidos, no vamos a entrar en el nombre, pero rociar a los sillones para que las mascotes, para que estemos tranquilos, toda la familia viendo televisión. Entonces, esto para alguien, y más nosotros que estamos estudiando química, acá vemos a alguna gente que está en la química, es una situación que no es normal, es decir, no son productos normales, comunes, son productos que tienen especificaciones concretas y que requieren mano profesional para su manejo. ¿Eh? Esa misma idea la vamos a traer con alguna otra de las conclusiones que veamos. Bien, otra de las grandes conclusiones que surge después de estos 10 años de ver qué pasó, es esto que es fantástico, que es la gran producción científica y de alta calidad que hay. Ha sido impresionante la cantidad de papers en alto nivel, de alto impacto a nivel internacional, que han sido publicados sobre el tema de todo tipo, es decir, el impacto en los ríos, en el agua, en la biota, en general, en la salud, los trabajadores, al punto tal de que Argentina, por ejemplo, se ubica en un estudio bibliométrico del año pasado, se ubica entre los primeros 5 países a nivel global, a nivel de producción de, por ejemplo, en el tema del glifosato, y el tercero más citado, el tercer país más citado en el tema del glifosato en el mundo, cosa que no conseguimos, por supuesto, con ningún otro parámetro de la ciencia, ¿eh? Está claro eso. O sea, que es un lugar destacadísimo. Este es el paper publicado por unos austríacos. Y ahora un poco, entonces, entramos un poquito en el tema más que cogí como para tocar, digamos. Les voy a mostrar algunos datos de la ocurrencia de plaguicidas, sobre todo en los alimentos y en algunas muestras ambientales. Pero en realidad, primero, quería hablar, bueno, ¿qué es el residuo, digamos? ¿Qué son los residuos? En los alimentos y en general, que son los residuos de plaguicidas. Ahí la definición, a lo mejor no la alcanzan a leer, pero bueno, fácilmente lo único que dice concretamente es que es lo que queda después que se usan en la agricultura. O sea, la cantidad de sustancia que queda en los cultivos, en los alimentos y en todos los nichos ambientales, producto de la práctica del uso de esos agroquímicos, digamos, ¿no? Entonces, eso genera el concepto de residuo, que es muy batallado, muy trabajado en el mundo, también como vamos a comentar un poquito. Entonces, ¿qué importa de estos residuos? Va a importar cuánto hay, cuántos son en total y qué riesgo representan. Eso va a ser un poco la clave de toda la cuestión de cómo resolver este problema de los residuos. Ahora, en el cuánto ya tenemos una primera advertencia que hacer. Porque la verdad es que los químicos y los biólogos y demás se fueron acostumbrando a trabajar con cantidades cada vez más pequeñas, miligramos, microgramos, picogramos, nanogramos, femtogramos, atogramos, es decir, uno va para abajo en cantidades que son prácticamente se llega a la molécula. Esas son las capacidades actuales que se tiene de medir y es un gran cambio, es una cuestión fantástica que ha ocurrido en la humanidad, digamos, que podamos medir esas cantidades. ¿Por qué? Porque se correlacionan cantidades que antes no se conocían, pues se medían a nivel de miligramos, las empezamos a medir a nivel de nanogramos y picogramos y empezamos a asociar cosas que antes no las podían asociar. Hay enfermedades, hay casos bien típicos, el caso del dietiletilestrol, que era una hormona, recién se descubrió que era carcinogénica, que tenía los efectos en la rata y demás, cuando pudieron medir nanogramos. Porque antes que medían microgramos y miligramos no se contaba, no se podía visualizar y hacer la concausalidad y la correlación. Entonces, esto es un dato histórico, digamos, que los químicos aportan esta información. Lo que pasa es que hay algunos toxicólogos todavía que existen que consideran que el problema de la toxicología actual no son los toxicólogos practicantes, sino que son los químicos que pueden medir cantidades cada vez más bajas de compuestos sin significación toxicológica. Esto es lo que dice René Trouaut, que fue el creador de todo el sistema de los límites máximos de residuos y todo eso que funciona hoy para hacer funcionar el sistema. Ya algo vamos a mencionarlo después. Entonces, esta idea ya del cajón genera una contradicción. Atención con que el tema de tener niveles bajos no significa siempre que sean seguros, porque la dosis, que es lo que se practica, lo que se usa, digamos, en esta concepción toxicología, la dosis es la que marca el veneno, o sea, la cantidad de plaguicida es la que define si una cosa es la cantidad, digamos, de la concentración del contaminante define, o del veneno, define si es tóxico o no. Quiere decir que hay umbrales, que hay niveles por los cuales no hay toxicidad. Esto está totalmente desmentido por una gran cantidad de trabajo de sustancias que no se comportan así, que no son lineales, que tienen otra forma de comportamiento y que a bajas concentraciones son tóxicas o hasta más tóxicas que a altas concentraciones. Entonces, esta situación lleva a esta frase, que en realidad este es otro problema no resuelto. Si el de la resistencia es un problema agronómico no resuelto, a nivel químico no está resuelto por todo este sistema y la producción, no está resuelto de que no queden residuos en los alimentos. Está claro eso, estamos condenados a poner alimentos con plaguicidas, pequeñas cantidades, etc. Pero esa es la realidad. Otro problema sin resolver. Y hagamos un poquito de historia muy rápido para hacer una especie de homenaje a bueno, nuestros primeros trabajos. Ya en 1980 habíamos estado en Estados Unidos, el país estaba preocupado por los clorados que amenazaban la comercialización de las carnes argentinas. Entonces empezamos a hacer ese tema invitados por los frigoríficos, fuimos a Estados Unidos a hacer un contacto con los primeros programas que tenía Estados Unidos de residuos de contaminantes, ¿no es cierto? En el año 1980, por ahí. Este es un primer trabajo de nuestro grupo en la revista de la Facultad de Ingeniería Química, toda una reliquia. Este es un segundo trabajo que el otro día lo recordaba bien Rafael. Al principio lo medíamos en las carnes, las grasas, digamos, había, pero había, se veía que era una tendencia de baja, porque claro, los animales se mueren y los faenan y listo. Pero los seres humanos, en realidad tenemos un span de vida un poco más grande que los animales. Entonces, la primera llamada de atención era los trabajos de Argelia, Renardón, cuando encontró plaguicida en la leche materna. Ya fue el primer boom que tuvimos todos. El segundo grande fue este trabajo, que publicamos en el Red Cancer Research, y son dos trabajos que con la gente de ISAL, de bioquímica, doctor Luque, doctor Muñoz de Toro, por medio de la cual analizamos 76 muestras de tejidos peritumorales de mama, es decir, eran tejidos patológicos, eran tumores, algunos de distintos tipos, y en todos ellos, en todo el tejido adiposo de esos cánceres de mama, en todos, había para DDT, como ven acá. Para que es el isómero, se para DDT, el compuesto madre que se isomeriza en el sistema biológico a uno de sus isómeros, que es para DDE. Fíjense que hay en el 100% de las muestras había eso, y en niveles hasta realmente importante, eso son 4 ppm, 4.794 ppb. O sea que tendríamos 5 ppm esos tumores, esos tejidos grasos. O sea, nos fuimos dando cuenta que en realidad no lo encontrábamos en las vacunas, porque los vacunos morían, pero lo tenemos nosotros en el cuerpo. Todos los que tenemos cierta edad, seguro que en nuestro tejido tenemos esta carga de los famosos órganos clorados, que por algo pasaron a ser los compuestos del principio del convenio de Estocolmo, están erradicados, ya son contaminantes ambientales, no se usa más. Pero sin embargo, hoy día son todavía persistentes, son tan persistentes y existen y se usan a veces un poco, que siguen siendo, hay reviews encontrables del año pasado y de este año, donde informan que en muchos países del mundo todavía siguen siendo un problema en los alimentos, y la propia EFSA, con sus famosos informes anuales, informe que los productos animales todavía tienen una carga importante, es uno de los clorados, son todavía algunos de los clorados, los encuentran todavía y los informan como de problemáticos en la propia Europa. Entonces, probablemente por los productos que a mí que le mandan de todo el mundo. Bien, estos trabajos obviamente son los primeros que no me movieron a mí la aguja, digamos, ¿no? Este tipo de trabajo. Lo primero que me movió la aguja a mí es ver el desierto que era este tema, en los 80, por ahí, el desierto que era los residuos contaminantes en el país. Era un desierto, o sea, no había casi nada, digamos. Y la segunda movida de aguja es muy probablemente ha sido esta. Coincide también Silvia García cuando le dije esto, y sí, para mí también. Y hablando un poco de residuos, para ir un poquitito más rápido, si no se nos va a hacer muy largo, empezamos a hacer residuos hace, no sé, 30 años que estamos haciendo residuos, encontramos en todos lados, etc. Era nuestro metier, nuestro trabajo. Este es un trabajo, por ejemplo, que hicimos en combinación con un proyecto de cooperación bilateral con República Checa. Se buscaron 350 plaguicidas y 57 micotoxinas. Pero fue gente a República Checa y hicimos intercambio, qué sé yo, entre los dos laboratorios, medimos. Y se analizaron, por ejemplo, en este caso, 54 muestras de todas las de todas las composiciones que se hacen, de todos los compuestos que se usan, los productos que se usan para la alimentación animal de tambos. Eso ya se hace en un tambo modelo Rafaela y en distintas zonas. Se seleccionaron las 54 muestras y se hicieron. Fíjense el perfil de plaguicidas. Ahí el 72% de las muestras tenían algún plaguicida. Había de los 350 que se analizaron, 43 aparecieron. O sea, que quiere decir que son cócteles de 43 productos de los 100-120 que más se usan en el país. Entonces, el 12% son los insecticidas, que son los que siempre tienen un poquito más de incidencia, y hasta 7 compuestos todos juntos en una misma muestra. O sea que pues, ese es el otro problema completo. Una misma muestra puede tener no 1, 2, 3, sino hasta 7, 8 compuestos. Bien. Los que más aparecen ahí son clorpirifos, fíjense, deltametrina, pirimifometil, metolaclor, que son compuestos muy difundidos que se encuentran después en la mayoría de los alimentos. Otro trabajo entonces correlacionado con ese, porque es en la misma zona, el agua, bueno, también hay un trabajo de leche similar, porque se estudiaron lo que come la vaca, lo que hay en la leche. La leche tira valores parecidos, pero siempre condicionado por esto de los compuestos que son solubles en grasa, donde están los clorados y algunos más. Es decir, hay un perfil un poco distinto, pero también acusan algunos, y en menor proporción, dependiendo justamente del metabolismo de la vaca y demás. Pero este sí es un trabajo que en la misma zona, en los mismos tambos parecidos, digamos, depende de los muestreos que se hacían, se encontró que el agua de las napas de esos tambos tiene glifosato y AMPA. Y lo que nos llamó la atención es que una cosa es cuando el agua sale de abajo, entonces ahí vemos que tenemos de glifosato. Acá dice que hay un 15% más un 50% de muestras que están como trazas, pero hay un 53% de AMPA, que quiere decir que es lo que se metabolizó, quiere decir que eso estuvo expuesto en el tiempo, y un 43%, o sea que hay un grueso de muestras positivas, casi la totalidad, que acusaron presencia de glifosato o AMPA en este caso, y glifosato, fíjense, 65%. Pero lo notable que encontramos es que cuando el agua quedaba en el bebedero un tiempo, la cuestión cambia. Aparece más glifosato, aparece más AMPA, aparece glufosinato. O sea, que quiere decir que la propia existencia del agua que sale y el bebedero que queda ahí ya está expuesto entonces a ese aire que tiene la contaminación con el glifosato. Entonces, es una prueba evidente de que se mueve, que los aires están contaminados, porque ahí lo único que hay es un tambo, la comunidad está rodeado de los cultivos. Entonces, este trabajo está hecho justamente en la zona de Rafaela, digamos, o sea que es una zona bien cercana a nosotros. Este otro estudio está hecho sobre alimentos infantiles de base cereal. Medio como ligado a los otros, como hacíamos mucho de los cereales y demás, se ocurrió a María Rosa, en el mismo convenio con María Rosa, una de las investigadoras del laboratorio, María Rosa Repetti, se le ocurrió llevar en este caso a República Checa y hacerlo acá en Argentina, dentro del marco de sus trabajos de tesis y demás, llevar este alimento infantiles balanceados. Alimentos infantiles. Infantiles. Son a base de avena, trigo, arroz, maíz, etc. Y en esos alimentos, la verdad que este es un segundo movimiento, ahí se te mueve nuevamente la aguja, cuando uno ve que encuentra en esos alimentos, no eran muchas muestras, eran 17, pero justamente la foto que uno saca, y había una presencia en todos, había presencia de plaguicidas. Había un total de 15 principios activos detectados y aparecieron pirimifometilo en buena proporción, clorpirifos en orden de 38 o 77 ppm. Son bien medibles. Estamos dando entonces la conclusión: clorpirifo, que es un neurotóxico muy potente, que saben todos que ha sido prohibido a fin del año pasado justamente por estas cuestiones. Y está todavía en vigencia durante un año porque no se puede cortar de golpe, lo que sea, pero por ahí en noviembre lo cortaron, se lo prohibieron porque era algo también inminente. Y bueno, y la cuestión es que estamos dando a los niños en estos alimentos En una foto que sacamos, 17 muestras, imagina lo que es la realidad, qué sé yo, la realidad puede ser, estadísticamente puede decir cualquier cosa, ¿eh? Que puede ser más, menos, etcétera, ¿no? Pero justo que vamos a hacer eso nos da esto. Ah, entonces, por eso hay que confiar en los estudios independientes y demás, de lo que dice toda la estructura, digamos, ¿no? Bien, ya hay 15 compuestos dando vuelta. Entonces, otro trabajo que te mueve la aguja es encontrar, sí, por eso estoy acá. Creo que esta movida de aguja tiene que ver con el hecho que esté acá, ¿no? Que son todos recientes también los trabajos. Esto, por ejemplo, es una cosa impresionante, es decir, todas las mieles prácticamente tienen glifosato, todas las mieles que consumimos. Entonces, por supuesto, esto hay que manejarlo acá, tranquilo, no vamos a salir a los diarios, qué sé yo, esto nunca lo hemos hecho, jamás hemos hecho nada. Todos nuestros estudios nunca hemos salido a los diarios sin nada, digamos, porque sabemos que hay canales, que hay formas y todo esto. Pero digamos, fíjense, estas son mieles de apiario, o sea, no son las envasadas, el 94% tiene rastros y un buen porcentaje, 43 de 75 tienen cuantificaciones de compuestos, ¿no? Y lo que está envasado, peor, fíjense, el glifosato tiene prácticamente, acá dice, el 75% de las muestras tienen valores cuantificados, ¿eh? Están en 2, 3, 4, 5, 10, por eso tuvimos problemas con Alemania, Alemania cortó durante 2 años, porque no cumplíamos con 50 ppm, que es lo que ellos piden para... Entonces lo sacaron de lista y no lo compraban más la miel. Bien, pero son datos relevantes. ¿Por qué? Porque la miel se puede utilizar como un marcador biológico ambiental, porque las mieles y las abejas están en todos lados, van y vienen, etc. Entonces, es fantástico que la usemos, digamos, de alguna forma como para saber el grado de contaminación que tenemos en la zona, en nuestros campos, digamos. Bien. Y finalmente, ya no termino acá con los datos de, quise ser más expuesto, vamos vamos terminando. Hicimos una evaluación de riesgo de tal, un poco preocupados por todo esto. ¿Cómo controla el país todo esto? Digamos, ¿qué hace? ¿Qué dicen los evaluadores de riesgo de nuestro país, que son Senadas, etcétera? Bueno, ahí hay sorpresa porque la evaluación de riesgo en el país está muy atrasada, ni hablar. Pero hicimos 2 papers en las cuales computamos el riesgo que tendrían 308 de los plaguicidas, que son 400 y pico que están aprobados en el país, respecto al riesgo de tal, o sea, de lo que comemos, consideramos, es decir, un cálculo teórico, suponiendo que comeríamos los LMR, o sea, los límites máximos residuos todos los días, durante toda la vida, y entonces con la dieta argentina, que eso por eso es nuevo, es muy relevante el trabajo, porque no había trabajo teórico de dieta propia nuestra. Siempre los datos que se usan son las de, qué sé yo, las de Centroamérica, donde comen plátano y no sé qué cosa, todas esas comidas raras que tienen en Centroamérica, ¿no? Que como región, digamos, nos agrupan con toda la región latinoamericana. Pero la comida es completamente distinta, la verdura, el fruto y todo. Bueno, con nuestra dieta, que sacamos de una encuesta que hubo importante, la ENIS, obtuvimos entonces que, fíjense la cantidad, para decir algo acá, quizá lo más importante, la cantidad de plaguicidas, los que están en rojo, son todos prohibidos en Europa. Los que tienen algún asterisco por ahí son los que ya tienen alguna intervención del Estado nuestro, o sea, que lo ha prohibido. Así, todo, hay 4 o 5 que son recientes, que son de disulfotónicos, puedo decir que hace muy poquito que los sacaron. Pero fíjense que hay de los 30, y los 39 estos tienen compromisos con los 4 grupos etarios que estudiamos, entre los cuales estaban nivel etario de niños, ¿no? Bien. Entonces, estos son papers que se pueden consultar y que son trabajos que aportan mucho, porque sabemos que el propio SENASA está siguiendo mucho el dato, y la gente de CONICET, de Seguridad Alimentaria, la Comisión de Seguridad Alimentaria, lo usa de referencia para saber un poco cómo manejarse con los datos reales. ¿Qué faltaba acá? ¿Qué faltaba? Que inclusive fuimos a pedirlo a SENASA. ¿Qué faltaba acá? Los datos reales, los datos de monitoreo, no los datos teóricos que usamos, los datos concretos. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto se come por año de todos los productos que ustedes hacen y miden? Entonces ahí nos encontramos con la gran sorpresa de que no hay tantos productos, no hay tanto ni datos ni nada, ¿viste? Porque ya hay. Bien. También ahí obtuvimos 24 alimentos, que son lo que 145 alimentos que consumimos, a los 24 que estarían primero en el horno. O sea, a eso habría que darle más importancia si uno quiere proteger un poco con un buen sistema de armado. O sea, todo esto ayuda para eso, para no tampoco invertir y ponerse en cosas. Estamos perfectamente ubicados respecto a esta situación. Bien. Pero quería una última diapo. Una última diapo, o anteúltima, qué sé yo, pero la pregunta del millón acá es: ¿por qué se siguen usando? Si yo les comento solo lo de los residuos en alimentos, como más o menos lo hemos comentado, ¿te imaginas cuando lo escuchemos al médico, cuando lo escuchemos al biólogo? Que la situación es realmente complicada. Entonces, ¿por qué siguen usando? Es la pregunta que nos hacen siempre los alumnos. Los alumnos dicen, ¿y si eso? ¿Cómo siguen usando? Bueno, hay un sistema mundial armado sobre la base de la estrategia esta que decíamos, que les comenté antes, de que la dosis hace al veneno, de que hay posibilidad de que cuando uno baja las concentraciones uno puede comer cualquier cosa, porque en realidad estamos comiendo veneno de todo tipo, entonces no hay ni un problema, mientras nosotros no violemos lo que se llama el límite máximo residual. Entonces armaron todo un sistema. El sistema usa la estrategia del análisis de riesgo. Eso lo van a ver siempre. Cuando se evalúan las cosas, te pueden decir, se evalúa por peligro, que es la corriente que está teniendo ahora visionariamente la IARC, o se evalúa por riesgo. Entonces está clarito que el riesgo significa cuánto la gente, entonces sí, está bien, es muy peligroso, pero cuánto come la gente, cuánto se expone la gente, eso es lo que vale. Bueno, toda esta cuestión es un debate profundo que seguramente va a llevar a que este sistema, que está en crisis para mí, que por eso lo criticamos, obtenga realmente cambios importantes. Entonces, ¿qué dice esto? El análisis de riesgo nos manda a la famosa clasificación toxicológica. ¿Qué hacen los primeros organismos? Clasifican en banda roja, verde, etcétera, que es lo que conocemos, guiado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nuestro SENASA clasifica, lo primero que hace es dar una clasificación de pesticida de acuerdo a la dosis de tal 50, que es la toxicidad aguda. Entonces, lo llama de clase toxicológica 4, 3, 2, 1, es amarillo, azul, no se ve bien los colores, y verde. Por ejemplo, el glifosato, hay 363 productos registrados, o sea, formulados de glifosato en el país, de los cuales 150 son clase 3, o sea, banda verde, y 213 clase 4, perdón, azul, la clase 3 son azul, y 213 clase 4. ¿Eso qué significa? Que el evaluador del SENASA tuvo que dirimir entre a quién pone clase 3 y a quién pone clase 4. En realidad, el verde, clase 4. ¿Y qué dice la OMS? ¿Qué dice acá? Acá dice que es clase 3. Azul. La OMS dice que es clase 3. Quiere decir que algo media, bueno, y dice claramente en algunos párrafos la OMS, que por ahí puede ser que tenga el evaluador local de cada país que subir, o sea, que llevar de 3 a 2 amarillo por la presencia de algún coadyuvante o de algún inerte que sea problemático. Por ejemplo, en un momento, en un tiempo, la del OEA, que era un tensioactivo, era muy tóxico, más tóxico aún que el glifosato. Entonces, eso es lo que prevé la guía, a lo cual nosotros adhieren la resolución 302 de SENASA, adhiere a esta norma. Y dice eso, y dice que es clase 3. Dice que hay qué media entre esa decisión, digamos, de hacerlo 3 o hacerlo 2. Y eso no es menor, ¿eh? Porque 3, el verde te lo meten en todo lado. ¿Está? Si es azul ya es otra cosa, ¿eh? Porque es moderadamente peligroso. Ligeramente peligroso, la clase azul, moderadamente peligroso el amarillo, y el producto que normalmente no ofrece peligro es el verde. ¿Qué hacen? Tienen esta cuestión de los famosos registros, del registro del país, que es otra parte importante que tiene que ver con la evaluación del riesgo en el país. El registro es confidencial, o sea, ellos tienen los dossiers de todos los registrantes. Con esos dossiers, ellos se ve que tienen información y demás. Bueno, la cuestión es que el juez en esto es el que tiene que tomar la decisión, escoge. No por una posición conservativa y pensando en la salud, sino que escoge sobre la base, se agarra de donde puede. Porque, por ejemplo, para esto, glifosato, las fichas técnicas, la mayoría de las más serias, dicen las tres posiciones que hay respecto a la carcinogenicidad. Dice, la IARC dice que es probablemente carcinogénico. La EFSA y la EPA dicen que no es carcinogénico. O sea que uno tiene que optar tiene que decidir, el al darle una calificación. Y al decidir, ahí es donde ponen la impronta que no protege a nuestra salud. Y vamos a terminarlo. Para terminar, todo este esquema es el que se usa para fundamentar el uso. Son los famosos límites máximos residuos acoplados a los parámetros de toxicología, la ingesta diaria emitida, etc. Con los estudios de campo, bueno, todo esto lo que se usa en el país para permitir que los productos sean utilizados. Esto ya da para una charla en extenso, porque hay muchísimas cuestiones que se le escapan a este sistema, ¿está? Y que sería muy importante que se puedan discutir. Por eso decimos que la evaluación de riesgo químico en el país por agroquímicos, algunos otros que tampoco están bien hechos, está realmente con problemas, digamos. Yo soy muy crítico del sistema como lo están evaluando, como lo están haciendo en Argentina. Para terminar, entonces, un tercer aspecto remarcable del informe, que está relacionado con todo esto, claramente es que, bueno, no hacemos muchas cosas bien. Por eso, entonces, ese sistema no funciona. No hacemos bien la buena práctica agrícola, no controlamos, no hacemos análisis de riesgo bien, no registramos bien ni la morbi mortalidad, no registramos bien, no tenemos registro agronómico bueno, no sabemos cuánto se tira en la región. Es decir, no tenemos regulaciones actualizadas, o sea, el glifosato lo tenemos con 230 ppb, sabiéndose que hay un rumor de que puede ser carcinogénico, hay que ir a posiciones más protectivas. No podemos seguir teniendo, poder tomar todos los días un vaso de agua con 230 ppb de glifosato. No lo hay, porque más o menos el agua realmente que se consume no tiene tanto glifosato, pero la verdad es que la regulación no acompaña. La transparencia y la independencia son otros puntos fundamentales del sistema. O sea, no puede ser que no haya ni una información, que es un ente hermético directamente del SENASA. Y finalmente, el equilibrio, que sería este famoso tema de las tensiones que a veces decimos, que de salud, de ambiente y de productividad, tienen que tirar todos parejos, para que no sea solo la productividad, la producción, la que maneje absolutamente todos estos parámetros, porque el que se sienta ahí a evaluar, si tiene en la cabeza el parámetro, lo que tiene que dar respuesta a la producción, se va a olvidar de la salud de la gente y de todo el resto. Y vamos a la última, finalmente, que es esto, que el cuarto aspecto remarcable es algo novedoso, importante, que ha ocurrido, que algo que estaba oculto, invisibilizado, que era la posibilidad de hacer otra forma de producción, como es con principios agroecológicos, principios de biodinámica, principios de la propia producción orgánica, que tiene su aporte importante. Entonces, esto no estaba visualizado, pero lo se visualizó a partir fundamentalmente de los organismos internacionales. La FAO, la OMS, la Unión Europea en su conjunto, están todos bogando, están todos pregando para que haya un cambio de modelos y que se vaya a estos modelos mucho más armónicos con la naturaleza. Porque la naturaleza, en realidad, tiene sus propios mecanismos. Es decir, todo el tema de la propia biodiversidad vegetal, conviviendo con lo animal y demás, tiene su propio equilibrio, ¿no? Y entonces así terminamos. Cambio de paradigma, la agroecología y, por supuesto, no sola y tirada como siempre estuvo, ¿no? Sobre sí. Sí. Ahí está. Bueno. Y gracias por la atención. Disculpen la pregunta. Si hay preguntas, las vamos a dejar para el final. Sí. Pero. Sí, la pregunta es esta, la dejo picando para después. ¿Puede ser? Sí. Sí, claro. ¿Cuál es el camino que nosotros los que reclamamos para que se haga un cambio más fácil? Para que visualice el problema por el lado de los especialistas que hacen esta división y determinan el grado de toxicidad, si es o no aceptable, es el rumbo por el que tenemos que empezar, porque vamos por los legisladores pero nos cansamos, vamos 14 años presentando el mismo proyecto, claro, de ley, y lo entienden pero no tienen voluntad. Quizás los que entiendan este tema, que son los especialistas del área, sean más sensibles a interpretar el pedido nuestro, en cambio. Mire, yo le voy a decir un ejemplo. ¿Por qué no lo dejamos para después? Sí, pero porque si no, no van a poder terminar. Sí. Yo creo que hay unas muy buenas razones y unas buenas explicaciones. Sí, seguro. Bueno, ahora viene la exposición de Rafael Lachmanovich, que actualmente es profesor titular ordinario de la Cátedra de Ecotoxicología de la Escuela Superior de Sanidad de la Facultad de Bioquímica y Ciencia de la Universidad Nacional del Litoral e investigador principal del CONICET. En el 92 egresó de la Facultad de Humanidades, bueno, es doctor en Ciencias Naturales, de la Facultad de Ciencias Naturales, es una referencia, y en el tema de él es referencia única. Es importante. Bueno, un honor estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Es un lugar de amigos para mí acá, así que realmente es un día feliz para mí estar acá con ustedes. Yo lo que les voy a contar, seguramente muchos ya lo conocen, han escuchado hablar. Yo soy experto en ranas, ustedes van a decir, ¿qué tipo está? La demente, ¿no? Que estudia las ranas, los sapos. Bueno, dediqué toda mi vida a estudiar las ranas. O sea, soy lo que se llama en la zoología herpetólogo. Los herpetólogos somos los que estudiamos los anfibios. Pero desde esto presento el laboratorio. Ahora estamos los actuales integrantes del laboratorio. Este laboratorio, por mi laboratorio, por nuestro laboratorio, ha pasado muchísima gente, y ahora. Tanto, ¿no? Pero bueno, pero trabajamos bastante. Básicamente, la idea era contarles sobre los trabajos que se han ido haciendo. Pasalo con la máquina. ¿Por qué estudiamos las ranas? Ahora también. ¿Por qué estudiamos las ranas? Bueno, básicamente estudiamos las ranas porque son el grupo de animales más impactados por la agricultura en todo el mundo. O sea, esto no lo decimos nosotros acá, sino que son estudios que se hacen en todo el mundo que han determinado que sean justamente los anfibios los más afectados por la agricultura. ¿Y por qué son los más afectados? Porque la agricultura, de alguna manera, ha devastado los ecosistemas de todo el mundo, sobre todo en los últimos 20 o 30 años. Si bien la agricultura se practica hace 10.000 años, en los últimos años ha sido como mucho más drástica y ha arrasado con gran parte del planeta, que es lo que explicó hoy muy bien Horacio. Entonces, ¿qué hicimos cuando empezamos a trabajar? ¿Cuál fue la pregunta de investigación que nos hicimos allá por el año 98? La pregunta de investigación era, ¿este nuevo panorama ecosistémico soporta la fauna silvestre, la afecta, la extingue? Entonces había que cumplir muchos pasos. En principio tratar de estudiar si esos animales estaban en los cultivos, cómo se alimentaban, cuáles especies estaban y cuáles especies no. Era el trabajo clásico de ecología, que los que estudian ecología seguramente saben de lo que estoy hablando. Pero también después empezamos a ver que podíamos ver efectos, que en principio los estudiamos en el laboratorio y luego los empezamos a estudiar en campo, que es seguramente lo que más me interesa. Bueno, ya en el año 1998 publicamos nuestro primer trabajo estudiando los efectos de un herbicida sobre un modelo biológico que son los anfibios. Y bueno, eso lo hemos hecho a lo largo del tiempo y hemos ido estudiando casi, no digo todos los agroquímicos más importantes los hemos ido estudiando, o sea, sobre todo todo lo que han sido los muchos insecticidas y muchos herbicidas que a lo largo del tiempo han sido los que más se han utilizado en cada uno en su época, obviamente. Ahora esto está variando un poco porque hay algunos que se han ido prohibiendo, pero lo prohíben a uno y empieza otro, o sea que no, es como el cuento de nunca acabar. Bueno, acá estudiábamos, intentábamos diseñar sistemas para ver genotoxicidad. O sea, la genotoxicidad es cuando el contacto con una sustancia hace que ese organismo o que ese grupo de células tenga disrupciones en su ADN. Eso es terriblemente peligroso. ¿Por qué? Porque en general todas las clasificaciones de los plaguicidas se hacen por sus dosis letales. O sea, exponemos un grupo de animales y la dosis que mata a la mitad, esa es la dosis letal. Pero por debajo de esa dosis letal ocurren cientos y miles de cosas, entre ellas el tema de los denominados efectos genotóxicos. Entonces eso fuimos estudiando a lo largo del tiempo. En esta época estudiábamos mucho el endosulfato, estamos hablando de 2005, cuando se usaba a pleno, que era un contaminante orgánico persistente terriblemente peligroso, que tenía todas las cosas negativas que podía tener un insecticida. Bueno, en esa época lo estudiamos bastante, estudiamos mucho de sus mecanismos, pero siempre destaco este trabajo que hicimos en el año 2003, que fue uno que en principio no nos pareció que era muy importante, y luego, con el tiempo nos dimos cuenta que sí era muy importante, que fue uno de los primeros, el primer trabajo del mundo que logró demostrar, por lo menos experimentalmente, que el glifosato era teratogénico para un vertebrado que eran los anfibios. O sea, ¿qué quiere decir que era teratogénico? Que le producía malformaciones en el desarrollo. Simplemente lo describimos. No sabemos exactamente cuál era el mecanismo, pero sí lo describimos. Del año 2003. Bueno, también otro herbicida, uno que hemos estudiado bastante y lo seguimos estudiando actualmente, ha sido el glufosinato de amonio, que lo empezamos a estudiar ya por el año 2013 aproximadamente, porque no se sabía demasiado de este herbicida en esa época, y ya se prendió, todo lo que explicó hoy Horacio sobre la resistencia a las malezas, ya en esta época era eminente el tema de la resistencia y era eminente el reemplazo por los nuevos. La inclusión de otros plaguicidas o de la mezcla de otros herbicidas. Entonces, en esa época ya se suponía que el glufosinato de amonio, no sé si iba a reemplazar al glifosato, pero iba a tener una fuerte presencia en el tiempo. Bueno, actualmente existen aproximadamente el 64% de los cultivos transgénicos aprobados en Argentina son resistentes al glufosinato de amonio. Y esto empezó, obviamente no empezó de golpe, empezó de a poco, y empezó allá por el año 2000, 2008 aproximadamente. Pero en esta época se suponía. Bueno, en el año 2014 publicamos también, suponemos, creemos, y estamos realmente seguros que es el primer trabajo en el mundo, que dice que el glufosinato de amonio es genotóxico. Eso lo hicimos en el año 2014, con un test muy de rutina que se llama el test de los micronúcleos. Y actualmente también seguimos estudiando el glufosinato de amonio. ¿Por qué lo estudiamos ahora el glufosinato de amonio? Porque se supone que con la aprobación de todos estos nuevos transgénicos, inclusive el trigo transgénico que todos ustedes conocen, el glufosinato de amonio va a tener una mayor presencia en los ecosistemas y lo está ya teniendo, o sea, sin que esté esta nueva tecnología tan vigente. Lo que acá decidimos saber es, porque un problema son los agroquímicos, pero otro problema son las sinergias que tienen entre ellos. Y no solo entre ellos, sino con otras moléculas que están en el ambiente. Uno de los mayores problemas que tenemos actualmente, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, es la contaminación por plástico. Los plásticos nos están, diríamos, sobrepasando a toda medida, y sobre todo los microplásticos. Los microplásticos se combinan con los plaguicidas y forman nuevas sustancias tóxicas que son desconocidas para la ciencia ni siquiera qué son. Bueno, nosotros, con un modelo matemático, hace poco postulamos que el glifosato y el glifosinato de amonio con los microplásticos que pueden estar presentes, de hecho que pueden estar, que están presentes en distintas proporciones y mucho en el campo, sobre todo con el tema de los hilos bolsas, forman un nuevo compuesto tóxico. Bueno, entre los problemas que está causando esta resistencia de la herbicida al glifosato está que se están empezando a usar viejos herbicidas que son extremadamente más tóxicos que el glifosato, como ser el dicamba. El dicamba está prohibido en Estados Unidos, en Argentina se usa, ¿eh? Se usa y cada vez más. Así que hace poquito sacamos un trabajo que tuvo una gran relevancia justamente porque lo postulamos como algo muy, muy, muy tóxico. Y dentro de la sinergia también se nos ha ocurrido estudiar en los últimos años qué pasa entre, porque nosotros siempre hablamos solo de la producción agropecuaria, ¿no? El cultivo transgénico con el paquete de plaguicidas. Pero eso ha tenido otras consecuencias, no solo el uso de plaguicidas, porque ¿qué ha pasado con que se han invadido todas las tierras con cultivo? ¿La ganadería dónde está? ¿La ganadería se metió en los filos o se fue a la isla? ¿Qué pasó cuando se fue a la isla? Lo que ya ven, los incendios. Tiene gran parte que ver esto de meter tanta cantidad de cabeza ganada en la isla. Y por otro lado, cuando se meten todos los animales juntos en un filo, hay que inyectarle todo tipo de medicamentos, de antibióticos, para que puedan resistir esas condiciones, de llamarlo inhumano, creo es como una palabra que no es muy adecuada, pero es terrible lo que hacen con los animales confinados. Entonces la contaminación por contaminantes emergentes, entre ellos antibióticos, está siendo algo muy común. Entonces lo que hacíamos, o lo que estamos tratando de estudiar, es qué pasa cuando se combina un plaguicida con un antibiótico, y forman nuevos compuestos que son extremadamente tóxicos y teratogénicos. Pero bueno, hasta ahí ustedes van a decir, bueno, ustedes hacen solo experimentos, meten cosas en una batea y hacen estas suposiciones de las cosas que pasan, y esas cosas serán ciertas, porque alguien puede decir, bueno, si pone Coca-Cola, hace lo mismo, ¿no? Pero bueno, no, el tema es que paralelamente hemos estado muchísimo tiempo haciendo trabajos de campo. O sea, siempre complementamos los trabajos de laboratorio con los trabajos de campo. No se olviden que somos biólogos. Devenido el toxicólogo ahí nomás. Entonces, lo primero que hicimos fue meternos en estos cultivos de soja y ver qué hacían los animales ahí, qué les pasaba cuando les llegaban todos esos plaguicidas todos juntos. Eran condiciones extremas. No estábamos hablando de que iba a haber una escorrentía o algo por el estilo, era una condición extrema. Directamente los plaguicidas llegan sobre esos animales. Bueno, y que comen también nos interesó, eso nos llevó a hacer varios trabajos al respecto. Y una de las cosas que empezamos y notamos, y no hacía falta ser demasiado suplicado para darse cuenta, que había un mal uso de todo este tipo de sustancias. Porque en todos nuestros trabajos de campo, que en su momento eran muchísimos, bueno, ahora uno puede ser medio viejo, cada vez sale menos, pero fueron cientos de campañas, muchísimas tesis hechas en todas las provincias, o sea, trabajamos en Entre Ríos, en Chaco, en Córdoba, en Santa Fe, ahí tenemos más en el laboratorio, nosotros dirigimos, no sé, 6, 7, casi 10 tesis dirigidas y muchas fueron de trabajos de campo. O sea que era muy común observar esto. Pero ustedes dirán, ¿solo en el campo lo observan? No, ahora se naturalizó el uso de los agroquímicos. ¿Saben lo que es esto? La laguna donde voy no, a... No, esto es el Club Náutico de Paraná. Esta es la dársena de entrada del Club Náutico de Paraná hace un año aproximadamente, o el año pasado. Y ustedes lo ven de lejos y dicen, yo dije, ese bidón parece glifosato. Ese bidón, uno se acerca, ¿alguien puede usar el bidón de glifosato? Sí, son bidones de glifosato. O sea, si mueve la cola y perro, no se preocupe. Bueno, ese mismo glifosato que hoy, si ustedes se meten en el Mercado Libre, lo pueden encontrar en 12 cuotas de 7.019 pesos. Apúrense porque sube todos los días. Esto que es hoy. O sea que cuando me hablan del buen manejo de los agroquímicos, alguien se equivoca. Pero esto es hoy. Abren el teléfono, pongan, glifosato Mercado Libre le aparece eso. Pero ojo, apúrense porque capaz que cotiza más caro. Eso lo hice antes de Libre. Y bueno, y eso, ese bidoncito tenía hasta su número de serie. O sea, si alguien quería hacer el seguimiento, bueno, eso lo tiene hasta con el número de serie. Así que esto es un mínimo ejemplo, es anecdótico. Simplemente una anécdota que muestro, porque me parece tan burda que la muestro, pero nada más que eso, no quiere decir que en contra de un auto, nada por el estilo, me van a sacar el peligro, ¿no? así que bueno, y lo que íbamos encontrando generalmente en el campo eran malformaciones. Las malformaciones te dirán, bueno, qué sé yo, sí, siempre nace un ternero malformado o algo por el estilo. Sí, puede ser común encontrar alguna malformación. El tema es cómo uno las puede cuantificar, esas malformaciones. Como nosotros, yo soy biólogo, básicamente, también estudiaba las ranas, ¿no? Paralelamente, en este momento no era ni ecotoxicólogo ni ecólogo, hacían las dos cosas juntas. Y cuando encontramos el primer caso de malformación, que este es uno de los primeros casos de Argentina, era el año, corría el año 2000, 2001, no sé, más o menos aproximadamente por ahí. No llamó tanto la atención que, bueno, fui a la casa del dentista amigo mío a sacarme una radiografía, la cara que tenía cuando le fui con la rana a sacar la radiografía, pero me hizo la gamba y sacamos la radiografía de la rana y comprobamos que realmente era una malformación, y es una de las formas que se estudian las malformaciones y la teratología a través de estudios radiográficos, para estar seguro que lo que se está viendo es una malformación. Acá se veía muy bien que era este el normal y este es el malformado, es un todo. Bien, al 2004 encontramos otra. También vamos a ver a la casa del dentista, saliendo de la cabeza con la rana. Dijimos, bueno, obviamente se llamó el nuevo caso de la malformación. Pero eso, de golpe, empezó a haber muchísimos casos. Demasiados casos. Entonces, algo estaba pasando. Esto era realmente una alerta que la tuvimos que tener muy en cuenta, porque los encuentros eran demasiados. Ya no era un caso, ya eran muchos, era por todas partes. ¿Qué pasó en todos estos años? No tengo una explicación exacta de qué pasó. Sí estoy seguro que esto pasó porque nosotros lo registramos y estuvimos aproximadamente 6, 7, casi 10 años colectando animales malformados en distintos lugares. Este fue uno de los más espectaculares, se llama esto porque este animalito estuvo mucho tiempo en casa. Esto es una quinta, es un brazo que le sale, como si ustedes tuvieran un brazo que le sale por acá. Bueno, esto es esto, ¿no? Un animal con 5 patas. Todo esto son malformaciones. Cuando tuvimos un número aproximadamente grande como para hacer una buena estadística, publicamos en el año 2011 el primer inventario de anfibios malformados de Latinoamérica. Era sin duda una prueba de campo extremadamente epidemiológica, o sea, era una prueba contundente que algo estaba ocurriendo en la naturaleza y que estaba produciendo este fenómeno. Y era muy claro que en los sitios agrícolas la proporción era extremadamente mayor. Bueno, luego, entre las explicaciones, todas estas cosas van ocurriendo en forma paralela, uno la ve toda junta y parece que es fácil, ¿no? Pero también en ese tiempo aparece una explicación, que no quiere decir que sea la única, pero una muy buena explicación de cómo el glifosato produce teratología. Es el trabajo fantástico de Andrés Carrasco. No me quiero detener a hablar de Andrés porque va a estar prácticamente todo lo que resta de la charla, que seguramente ustedes todos conocen quién fue Andrés. Entonces, él postula un mecanismo por el cual se producían las malformaciones, que era la disrupción del ácido retinoico. El ácido retinoico tiene que estar en la formación del vertebrado en una proporción justa para que se forme el embrión correctamente. Él postula eso. O sea, que no era el glifosato per se lo que producía la disrupción, sino era que el glifosato interrumpía la vida del ácido retinoico y el ácido retinoico producía la malformación en un embrión. Ese es el primer. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Bueno, vamos a estudiar el ácido retinoico en el ambiente para intentar ver si los animales que están en los sitios agrícolas tienen niveles de ácido retinoico distintos. Y sí, lo encontramos. Corroborando el trabajo que ya se había hecho en Canadá con herbicidas. Los animales que estaban en sitios agrícolas tenían sus niveles de ácido retinoico alterados. ¿Esto explica todas las malformaciones? No sé. Pero sí explica un poco. O sea que en el campo pasa algo en estos ambientes. ¿Y quién produce todo esto? ¿Qué cosas son contaminantes en el campo? ¿Hay muchos autos? No. ¿Hay muchos residuos de combustibles? No. ¿Hay mucha basura? No. ¿Qué es lo que más hay? ¿Qué es lo que está contaminando? Los agroquímicos. O sea, es casi la explicación que uno tiende a tener, que son los agroquímicos los que están produciendo todo esto. No hay otra cosa que contamine tanto en el campo. Bueno, también estudiamos todo lo que sea la eutrofización, porque cuando uno habla de solamente se usan agroquímicos, no, se usan fertilizantes, y muchísimo. Y y esos fertilizantes son extremadamente peligrosos en el ambiente porque eutrofizan más bien. Y aportan tanto nitrógeno y tanto fósforo que desbalancean los ecosistemas acuáticos. Esos ecosistemas acuáticos forman bloom de algas, cuando uno ve todo un cuerpo de agua verde, eso porque hay un bloom de algas, eso mata todo. O sea, la eutrofización es un problema muy, muy grave en los ambientes, y son los fertilizantes y muchos de los agroquímicos los que los producen. Entonces también estuvimos estudiando el problema este de la eutrofización de los ambientes. Mucho estudio de campo, entonces estaríamos un largo tiempo explicando la cantidad de trabajo, pero también empezamos a estudiar disruptores hormonales, señales de disrupción hormonal en los animales, que quiere decir, estudiábamos sus testículos y veíamos si tenían disrupción endócrina, también lo encontrábamos. Todos estos son estudios de campo, este salió hace poco, también hecho en las arroceras, pero es. Realmente que tengan a leer, le paso todo esto. Estas malformaciones, ¿sabe con qué se logran? Directamente solamente con exponer al barro de esas lagunas. Esos barros son ecotóxicos. Entonces, si uno toma ese barro que se forma en esas lagunas, donde está todo rodeado de cultivo, y expone los animales desde el embrión, se malforman. Solo para estar en contacto con un barro que está en el campo. No estamos hablando de. Yo acá no he hecho bien, estoy hablando simplemente del barro que está en la laguna que está en el campo. Mortalidad de fauna, bueno, aburrido de ver. Cerca de los silos es muy común observar mortalidades de fauna. Residuos de fauna silvestre, no me detengo, ya Horacio explicó un montón. También estudiamos residuos. Y acá hay un trabajo que quiero destacar porque a Néstor retomamos en dos segundos. Este es uno de los trabajos de residuos que desde mi punto de vista, yo el tema de alimentos y demás no manejo, así que a mí me interesa todo lo que sea ambiental, ¿no? Entonces, este lo veo como uno de los trabajos más relevantes que se hicieron, que fue el trabajo que todo el mundo conoce del 2016 de Marino, en donde él hicieron un muestreo que duró como dos años, que vinieron muestreando desde Misiones, fueron hasta el río Luján. No sé la enorme cantidad de muestras que hicieron con prefectura, cientos y cientos de muestras y no sé qué cantidad de puntos. Y estudiaron todo la cuenca del río Paraná y cómo ver, sobre todo el glifosato, cómo iba apareciendo. Entonces, si ustedes se toman el trabajo de verlo, acá no se ve demasiado, pero bueno, era todo con bajos niveles de detección, y cuando llega a la desembocadura del río Salado, hay un salto terrible. Pasan a encontrar 500 microgramos por gramo de sedimento en la desembocadura del río Salado. Estaba arrastrando toda la cuenca de todo Santa Fe, todo Córdoba y de río Salado hasta Santiago del Estero. Todo eso estaba yendo hasta el río Paraná. Y ahí apareció ese superpico. A partir de ahí, 3.000, 2.000, hasta el mayor que llegó en el río Luján, creo que 3.800. Sí. O sea, ahí es irrefutable que estamos contaminando el río. O sea, esto ya no cabe duda, ¿no? Esto es así. Y esto pasaron 4 años, probablemente ahora ya más de lo que había en ese momento. Las lagunas, todas las lagunas de la provincia de Buenos Aires, empezaron a salir trabajos de residuos, todas las lagunas llenas de residuos, por lo que se le ocurra, ¿eh? Los peces, este trabajo, el 80% de los peces de las lagunas de la provincia de Buenos Aires, de la zona núcleo, el 80% con más de 4 o 5 residuos de pesticidas, todos contaminados en estas lagunas. No sé si recuerdan, hace un tiempo pasó una mortalidad acá en el río Salado y también tenían residuos de pesticidas estos peces. ¿Fueron los residuos? No, probablemente no sean solo los residuos, sino toda la condición que rodea el río Salado, pero los peces del río Salado tienen residuos de pesticidas. Tenían clorpirifos y tenían 2,4-D, las poquísimas muestras que nosotros pudimos medir en el laboratorio de Horacio. Bueno, el trabajo con nuestro Horacio, los tambos también son pesticidas. Y entonces acá me quiero detener un segundo. Entonces, después que vemos todo esto y todo lo que contó Horacio, podríamos pensar, bueno, están todos confabulados en decir que lo que el sistema agropecuario está nos está intoxicando o está matando la fauna silvestre o está destruyendo el ecosistema. Los cineastas también se confabularon y empezaron a hacer documentales. Esta película es de 2003, se llama Marcelo Viñas, la recomiendo. Tengo la suerte de aparecer 4 o 5 segundos con 10 kilómetros y muchísimo más joven, pero me acuerdo que Marcelo fue y me hizo una entrevista en esa época en el 10 final. También Hambre de Soja es de Marcelo. Después está esta otra película. Todo esto forma parte de una especie de gran confabulación contra el sistema agropecuario. Yo creo que no. Debe haber algo de cierto en todo esto que está pasando y que tanta gente se promueve por esto, que todos ustedes están acá hoy escuchando. Y después vamos a escuchar los de los medios. Y ahí está. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Ahora ya los residuos no están solo en el río y solo en los alimentos, están en la gente. Están en la gente. Esto es, son exámenes de personas que se están haciendo los análisis. Y el glifosato aparece en la gente. Acá ven, esto es 2018, 4 microgramos por litro. Glifosato en orina. Estos datos están en todas partes, los pueden conseguir. Glifosato en orina. Todas son personas que se hacen análisis, que algunas viven cerca del campo y otras no. Esto es de ahora. El 21. No, esto es de ahora porque esta chica yo la conozco. Es de Paola. ¿Vos la conocés? Bueno, de Varadero. Esto es Varadero. Esto es un niño o niña, no sé, de Varadero. Esto lo sacaron hace poquito, son una escuela rural. O sea, esto ya está pasando ahora, ya los residuos ya no están solo en los alimentos y en los fauna, en los ríos y en las lagunas, están en las personas. ¿Se lo hacen por estar enfermo ya? No, se lo hacen por precaución, pero a mí no me gustaría tener un chiquito que tenga glifosato. Son buenos ser una escuela rural. Sí, aunque no esté enfermo. Entonces, pero no. Un segundo más, esto pasó volando. También una cosa que hicimos hace poco es estudiar qué pasaba entre el glifosato y el arsénico. ¿Por qué nos preocupó el glifosato y el arsénico? Porque había gente que decía que no solo tenía exposiciones al glifosato, sino exposiciones al arsénico. Entonces, ¿qué le decían cuando querían decir, bueno, hay más enfermedad en este lugar? No, debe ser el arsénico. No era solo. Sí, el arsénico es totalmente cancerígeno en todas las cosas que a ustedes se le ocurran, pero yo les aseguro que cuando se combina con el glifosato en dosis extremadamente baja, es muchísimo más genotóxico, produce disrupción hormonal, combinado el glifosato y el arsénico. Esto no se sabía, también es uno de los primeros trabajos en el mundo que demuestra, por lo menos experimentalmente, ahora falta ver si en los territorios esto pasa o no, pero experimentalmente nosotros demostramos que cuando se combina el glifosato con el arsénico, es un disruptor hormonal y es un potentísimo genotóxico. Realmente cuando veíamos estos datos nos asustábamos nosotros mismos. Porque si ustedes ven, esto acá es la genotoxicidad que tiene uno solo, este es el glifosato y esto es el arsénico. Pero la mitad de su dosis combinada, la mitad de cada dosis combinada con la mitad de la otra dosis, produce esto. O sea, es extremadamente sinérgico. Se juntan los dos. Es explosivo. Es explosivo, exactamente. Bien, bueno, esto acá no nos detenemos, porque bueno, esto ya son cuestiones de qué dicen los científicos con el tema de la distancia. Nada, chao. Todo esto es lo que más o menos pudimos demostrar. Y reconozco que no recibí el consejo Horacio. Yo sí se lo avisé. Desde un principio, me ha costado algún que otro, que otra mala sangre, pero siempre intenté comunicar lo que encontramos. Desde el año 2000 aproximadamente, no me pregunten por qué empecé, pero después me di cuenta que hice bien en empezar a comunicarlo, porque seguramente para algo sirvió. En el año 2001, publicaba esto en el diario de Paraná. Habrán dicho, este tipo estaba totalmente loco en el 2001. Si ustedes lo verían ahora, parecería que es algo totalmente actual. Estamos en el 2022. Bueno, hace 20 años, de alguna manera me animé a escribir esto. Y muchas cosas más. Todo lo que encontramos lo comunicamos en los diarios y lo fuimos con... y de esto siempre agradezco a los colegas periodistas, acá está Ricardo, que es un gran amigo, y a otros periodistas que nos han de alguna manera ayudado, hecho caso y ayudado a comunicar. Porque me parece que una forma de llegar a la comunidad es a través de los medios de comunicación y a través de esta reunión. Así que bueno, sí, se los avisamos, pero seguramente no sé si están haciendo tantos casos. Así que muchísimas gracias y escuchamos. Además hay que decir de que Rafael, Horacio y tantos otros investigadores de la Aliente de Ciencia Digna son el sustento de la multisectorial Padres de Comunicado. Son el sustento, porque nosotros, en el 2004-2005, cuando comienza esta campaña, preveíamos que iba a pasar todo esto. Preveíamos, los vecinos se estaban enfermando, veían los cambios que había en la biótica de la provincia, se veía eso. Ellos nos fueron confirmando y nos dieron la razón, porque hoy podemos decir de que tenemos razón, de que los agroquímicos producen gravísimos impactos en la salud de las personas. Y piensen ustedes que están usando arriba de 600 millones de litros por campaña, por año, de estos productos. Y en la provincia de Santa Fe debe ser, más o menos, andamos en los 100 millones de litros, donde vivimos nosotros. 100 millones de litros por campaña es mucho veneno, y lo vas a encontrar a donde lo vayas a buscar. Nosotros en el 2003-2004 no teníamos esos datos, pero lo empezamos a encontrar en el agua de lluvia, en el río, en los alimentos, en la tierra, en el aire. Ahí está. No desaparece por arte de magia, como nos quisieron hacer creer las corporaciones en su momento. Que esto desaparecía, que el glifosato se desactivaba apenas caía al suelo. Que vos te tomabas medio vasito de glifosato y no te pasaba nada. Qué mentira de las corporaciones, y en este caso Monsanto, que le hacía tomar a sus ingenieros en la planta de Rojas medio vasito de glifosato para que salgan al campo a decirle a los productores que no pasaba nada. Fíjense en ustedes lo que estamos hablando. Así que bueno, ahora vamos a ver, porque Horacio sobre los alimentos, Rafael sobre la biótica, ahora vamos a ver los impactos en nosotros, en los seres humanos, a partir de la experiencia que tienen los médicos del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Acá está el doctor Facundo Fernández. Bueno, muchísimas gracias, y antes que nada, bueno, el saludo del equipo del instituto y la disculpa a Analía, que tuvo un problema de salud y va a estar acá hoy, así que bueno, estoy en su lugar. Agradecer de nuevo la invitación y el espacio de encuentro, no solamente por compartir, sino por lo que también me llevo de Horacio y de Rafa. Así que bueno, me spoilearon mucha de la información. No, en realidad lo tomaron con mucho más sustento desde su disciplina, lo cual me facilita mucho y me ayuda a conectar parte de lo que nosotros fuimos encontrando en el recorrido que venimos teniendo desde el instituto. Nosotros, como muchos ya conocen, desde el año 2004 dictamos una materia en la carrera de medicina que se llama Salud Socioambiental, en el cual justamente los modelos productivos son parte del eje central de la construcción y de los procesos de salud y enfermedad en los territorios. Y desde el año 2010, de diciembre de 2010 hasta diciembre de 2019, durante 9 años consecutivos se realizaron los campamentos sanitarios que recorrieron 40 localidades. Entonces, para empezar a hablar de los impactos en salud, propiamente dicho, en los seres humanos, y ya con todo el anclaje teórico que me dieron Horacio y Rafa, nosotros consideramos súper importante pensar en qué contexto estamos hablando de esta problemática, ¿está? En qué contexto histórico, social, cultural, Y es un contexto de crisis civilizatoria, no un contexto de crisis civilizatoria que empezó a partir de la pandemia, sí se vio totalmente profundizado a partir de lo que fue la pandemia, pero un contexto de crisis civilizatoria que desde el pensamiento ambiental latinoamericano lo vienen planteando desde el principio de los años 2000, ¿no? Un contexto de crisis sanitaria, de crisis ambiental, de crisis socioeconómica, que actúan sinérgicamente también como las sustancias que se liberan en el ambiente para deteriorar los procesos de salud que viven las comunidades. Entonces, vemos que estos modelos productivos que en nuestra región se manifiestan como el modelo agroindustrial dependiente de plaguicidas y con la utilización de organismos genéticamente modificados, avanzan sobre los territorios a través de la deforestación, de los incendios. Lo que ustedes ven expresado en estos territorios y en otras partes del país son otros modelos productivos como la megaminería, el hidrofracking, ¿está? Que tienen también manifestaciones sobre el cuerpo. Lo que planteaban anteriormente es modelos productivos que no tienen en cuenta los impactos en la salud, sino que solamente tienen en cuenta el desarrollo productivo del país, que siempre, bueno, fotos de los incendios, el mapa de incendios en toda América Latina, porque como planteaba Horacio en el Power de él, América Latina concentra casi el 50% de las hectáreas, o más del 50% de las hectáreas sembradas con cultivos genéticamente modificados, lo cual hace que a partir de la deforestación y el avance sobre terrenos no productivos, se genera una degradación climática ecosistémica que termina impactando también finalmente en la salud de nuestros territorios y que en esta región se ve expresado en lo que fue la bajante de la sequía histórica que venimos viviendo del río Paraná. Pero entonces, ya lo describieron ellos, pero qué brevemente el paquete tecnológico de la agroindustria que se aprueba en el año 96, pero que empieza con la revolución verde de la década de 60 y de 50. Uno es la transformación genética del alimento, de la semilla, que bueno, avanza sobre todo en Argentina a partir justamente del año 96 con la aprobación de la soja genéticamente modificada para resistir al Roundup, que es el glifosato de la compañía Monsanto. Después es el uso intensivo de plaguicidas en esas falsas expectativas o falsas promesas que se planteaban, que comentaban también anteriormente, nos planteaban plaguicidas más inocuos o sin efectos en la salud, tanto del territorio como de la gente, y que cada vez iban a usar a menos dosis, pero como decía Carlos recién, el crecimiento exponencial que estamos viviendo en los territorios de estos plaguicidas ya desmintió hace mucho tiempo, y las comunidades tienen en claro que hace mucho tiempo esto ya no es así. Y después, esta foto que refleja la maquinaria, no es solamente el uso de maquinaria pesada, sino es la monopolización del proceso productivo. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo un proceso de cartelización de la producción, tanto de cereales, la producción extensiva principalmente, que se da justamente por la necesidad de dólares, el insumo económico altísimo que necesitan los productores, porque también los pequeños y los medianos productores sufren un impacto de este modelo, aunque muchas veces no lo puedan poner en palabras, no lo puedan situar en el punto que nosotros desde este lugar lo leemos o lo ubicamos, pero ellos también están sufriendo todo impacto. Entonces, ¿por qué ponemos esta imagen? Porque como Rafa decía, que él estudiaba las ranas, parte de la respuesta viene por ahí, es decir, desde la química, desde la bioquímica, se evidencia residuos de plaguicidas, y entonces, ¿cómo pensamos en cómo eso se traduce en nuestra salud? Y parte de la respuesta ya la dio Rafa. ¿Por qué? Porque viene por acá. Nosotros compartimos gran parte de nuestro código genético con los distintos reinos, es decir, con las plantas, con el reino animal. Entonces, ¿por qué sustancias tóxicas liberadas al ambiente que sabemos que deterioran los procesos de salud y deterioran los ecosistemas de las demás especies, no nos van a deteriorar nuestra propia salud? Si compartimos parte de nuestro genoma y estamos expuestos a un ambiente que sabemos que deteriora los procesos de salud de las otras especies, y desde la medicina más básica, de la medicina moderna más básica del principio de 1800, ya se planteaba que para que se genere un proceso de enfermedad tenía que haber tres patas. Una era el huésped, es la persona que va a sufrir el proceso de la enfermedad. Una es el ambiente y otra es la noxa. En este caso la noxa está en el ambiente. Entonces, Imagínense cuáles son las posibilidades de estar saludables en un contexto en el cual dos de esas tres patas se encuentran degradadas y alteradas. Entonces, lo que nos venden como falsa solución, y que las falsas soluciones se nombran tanto, es que si nosotros, en realidad, si quienes aplican ese tipo de veneno usan este traje hermoso de astronauta que proponen, el cual vemos también en los productores que la mayoría no los utiliza, y en los trabajos que se han hecho de campo, en productores hortícolas, en productores frutícolas, lo que se ha encontrado en realidad es que dicen que lo utilizan para no quedar expuesto, pero que en realidad sabe que más del 90% de los productores no tiene acceso económico, o los empleadores, serían los patrones, no le dan el equipamiento adecuado. Y eso suponiendo que si nosotros usáramos esto y nos fuéramos a un lugar en el cual los restos de plaguicidas, que ya decía Horacio, que están dispersos en el ambiente, y también Rafael, no nos llegaran cuando no tenemos puestos de traje. Entonces, me parece central acá recuperar, ya que la parte más científica quedó más, más que respondida, por decirlo de alguna manera, traer la experiencia de las comunidades. En esos 40 campamentos sanitarios que le nombraba, nosotros recorrimos distintas localidades de Santa Fe, de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Córdoba, las cuales están inmersas en un mar productivo extensivo de soja, trigo y maíz, expuestas principalmente al glifosato, pero no solo al glifosato. ¿Está? Entonces, en esos campamentos sanitarios, y tomo como referencia esta frase de Andrés que dice que hay pruebas científicas, pero los pueblos son la prueba viva de la emergencia sanitaria que vivimos, nosotros lo que identificábamos era que la gente no necesitaba que le vayamos a decir que tenían un problema de salud vinculado al modelo productivo. ¿Por qué? Porque ellos ya lo sabían. Estos puntitos que ven acá, en blanco, son todos los campamentos sanitarios que se hicieron, los 40 campamentos sanitarios. Y entonces, depende en lo fuerte o lo oscuro que es ese rojo, ustedes van a ver que es el aumento en el porcentaje de superficie sembrada de soja en esa región. ¿Está? Entonces vemos que gran parte de estas localidades están ubicadas en territorio donde más del 30% de la superficie, hay localidades en que llega al 85% de la superficie de la misma localidad, está sembrada de soja. Entonces, soja, maíz y trigo, pero principalmente soja. Entonces, lo que vemos es que no hay forma de que esas derivas, principalmente de glifosato, pero también de otros plaguicidas, no lleguen a las comunidades. ¿Por qué si decimos que compartimos parte de la carga genética y estamos expuestos al ambiente, va a ser distinto el proceso de salud de enfermedad de los anfibios que estudiaba Rafa que las personas que viven en esas localidades? A mí no se me ocurre porque hay un motivo para que nosotros podamos sobreponernos de otra manera. Tal vez los procesos patológicos se manifiesten de manera distinta, pero hay procesos patológicos en juego. Entonces, nosotros no solamente le preguntábamos a la gente qué problema de salud tenía, sino que también le preguntábamos qué fuentes de contaminación registraban en la localidad y qué problemas de salud ellos percibían en la localidad. Más allá de lo que le estuviera pasando a ellos puntualmente, a quienes entrevistábamos, a sus familias. Y entonces vimos que en el 90% de los campamentos sanitarios aparecen las fumigaciones entre los primeros tres problemas o principales tres fuentes de contaminación de la localidad. Pero si nosotros agarrábamos y agrupábamos todo lo que tiene que ver con la agroindustria, es decir, fumigaciones, agroquímicos, silos, todas las prácticas productivas asociadas a la maquinaria, veíamos que la agroindustria en el 90% de los campamentos era la principal problemática ambiental o socioambiental de la localidad. Y esto se traducía después en que en estas localidades, en la mayoría de estas localidades, cuando nosotros preguntábamos qué problema de salud llamaba la atención a la población, más del 97%, 97% nos decía que el problema de salud relevante de esa localidad era el cáncer. Que no sabían por qué, pero que mucha gente tenía cáncer, que ellos identificaban que había cambiado la forma de enfermar y de morir en esa localidad. Lo que antes no pasaba, porque en el relato de la comunidad era, antes se morían de viejo, y ahora ya la gente no se muere más de viejo, se muere de cáncer. Nosotros no podemos decir que cada uno de esos problemas de salud está vinculado al uso de plaguicidas, pero lo que sí encontramos en estas localidades es que a nivel nacional, para que tengan una idea, aproximadamente el 30% de las muertes se dan debido a causas cardiovasculares. Y más o menos el 20% será debido a problemas relacionados a tumores, a neoplasia. En las localidades del sur de Santa Fe, nosotros encontramos que el porcentaje de población que moría de problemas cardiovasculares y de tumores o de neoplasia, de cáncer, era el mismo. Y en el resto de la Argentina no es así. Entonces, ¿qué factores están sucediendo en esta región cuando genotípicamente podemos decirlo, es decir, la información genética que traemos es más o menos la misma en las distintas regiones del país? Pero ¿qué pasa? Que en estas regiones la gente enfermaba o sufría este tipo de problemas de manera más habitual que en otras regiones del país, porque la media del país era distinta. Y al mismo tiempo empezamos a ver también que los índices, porque un problema que tenemos, así como Horacio planteaba este hecho de toda la información que se construye en Argentina y en Latinoamérica respecto al glifosato, lamentablemente en salud tenemos un vacío muy grande de información. Es decir, no tenemos registros confiables para ir a comparar enfermedades que nosotros sí encontrábamos en estas localidades, como por ejemplo el hipotiroidismo. Es decir, nosotros encontrábamos porcentajes altísimos de hipotiroidismo en la comunidad que nos llamaba la atención, pero no teníamos registros nacionales demasiado confiables para ir a comparar la información. Lo que sí encontrábamos es que el hipotiroidismo era tal vez la segunda, la tercera enfermedad crónica, cuando en Argentina figuraba como la sexta, séptima o octava. Y eso no es casual, porque los plaguicidas están fuertemente asociados a lo que se llama la disrupción endocrina, es decir, la alteración del sistema endocrino, que es el sistema que regula, por ejemplo, la función tiroidea, por ejemplo, la función del páncreas, con lo que la gente conoce como diabetes, por ejemplo, el ciclo menstrual de la mujer, ¿está? Entonces, esas patologías están asociadas al uso de plaguicidas y nosotros encontramos una mayor prevalencia también en estas localidades. Y después también las enfermedades o las patologías agudas, ¿está? Es normal que en determinadas épocas del año nosotros encontremos que en el invierno, por ejemplo, hay una agudización de enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Por el clima, por la circulación de virus. Pero en realidad lo que nosotros encontramos en estas localidades, que las alergias respiratorias o los problemas respiratorios agudos se mantenían por encima de la media o se mantenían estables durante el año. Y la gente muchas veces lo asociaba también con los momentos del año en los cuales se fumiga, se siembra o se cosecha. Ni hablar que muchas de estas localidades eran demasiado pequeñas, entonces el campo más lejos que tenía, o la planta de silo más lejos que tenía, era 500 metros menos 500 metros de la casa, todas las personas. Entonces, a partir de los trabajos justamente de Marino, de Rafa, de Lucas Alonso, nosotros tenemos sustento para decir que estas poblaciones, y por suerte ya está demostrado por el caudal de información que se produce en esta región, están expuestas a los plaguicidas que se liberan al ambiente. Entonces, si tenemos una exposición ambiental a plaguicidas, es lógico que esto nos pueda generar problemas de salud que no solamente estaban descritos en las palabras que estas personas de las comunidades nos manifestaban, sino que está también descrito en la bibliografía internacional. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que tenemos es que justamente se evalúa muchas veces el efecto de los tóxicos por la dosis letal 50, como les comentaban, es decir, a la cantidad, al valor del tóxico que se mata el 50% de una población, en este caso animales, y entonces eso se extrapola a través de modelos matemáticos a los seres humanos. Pero en realidad lo que no se sabe cuando se libera un producto de estos al mercado es el efecto que tiene en dosis muchísimo más baja en largo plazo, y además con efecto sinérgico con otras sustancias. De nuevo, si genera alteraciones en los anfibios, procesos patológicos en los anfibios, ¿por qué no lo va a generar los seres humanos? Entonces, ahí empezamos a ver estos modelos de interacción, la exposición que no solamente tenían por causas ambientales, sino que también les llegaban en los alimentos, ¿está? Porque, si no me equivoco, el Power de Lacio, pero también hay mucha información en Argentina tomada con las cosas que se pueden sacar de Senasa sobre presencia de plaguicidas en los alimentos, y lamentablemente tampoco tenemos registro de cuáles son los efectos sinérgicos de todos esos plaguicidas que se encuentran al mismo tiempo. ¿Está? Entonces, estos son exposición a plaguicidas por consumo en la dieta. Esto de nuevo, nuevamente, las comunidades movilizadas, que hoy, si estamos acá y si la problemática se puede discutir, es justamente gracias a las comunidades. Por eso el campamento tenía sentido a partir de la movilización de la comunidad. Porque las comunidades son las que identifican las problemáticas que hay que abordar, y desde la universidad, desde los espacios académicos, se tiene que salir a acompañar, intentar fortalecer desde otra posición esas luchas, esas necesidades de transformaciones que se viven en los territorios. Bueno, y acá nosotros lo que veíamos, por ejemplo, es que en localidades del sur de Santa Fe, que tomamos como muestreo en esta región que yo les planteaba, que más del 30%, y en realidad la mayoría más del 50% de la superficie está sembrada con soja y expuesta al glifosato, nosotros preguntábamos sobre pérdida de embarazos durante 20 años. Y entonces, cuando comparábamos en la misma población el número de pérdida de embarazos en los primeros 5 años preguntados y en los últimos 5 años, veíamos un aumento muy marcado, de más del 50% de esas pérdidas. Y lo que se destaca acá, que la mayoría de estos embarazos eran en mujeres jóvenes, ¿está? También, de nuevo, en Argentina hay un vacío de información sobre pérdidas de embarazos. Y la única población con la que podemos comparar son poblaciones europeas que tienen otro tipo de registro. Los datos son similares. ¿Cuál es la diferencia? La edad en la que se producen los embarazos. ¿Está? Poblaciones de mayor edad, sobre todo después de los 30, tienen mayores dificultades a la hora de concebir, llevar a término un embarazo, que la población europea es el marco de edad en el cual se gesta la mayoría de los embarazos. Nosotros encontramos que en estas localidades se dan poblaciones jóvenes menores de 25 años. Entonces, a distintas edades, igual número. Y acá vemos cómo se mantiene el número de esas pérdidas del año 0 al año 20 que tomábamos registro, y vemos que las pérdidas del tercer trimestre se mantienen constantes. Las pérdidas del segundo aumentan levemente, pero las que aumentan principalmente son las pérdidas del primer trimestre. El embarazo en el ser humano, que es lo que conozco, tiene la particularidad de que en los primeros 3 meses, en lo que se llaman las primeras 12 semanas, es particularmente sensible a la exposición ambiental, a la exposición a tóxicos. Entonces, de nuevo, no tenemos la certeza, pero sí sabemos que esas poblaciones están siendo expuestas, que estos plaguicidas liberados al ambiente, en modelos, en animales, generan este tipo de alteraciones, y nosotros, en un trabajo epidemiológico, que la epidemiología tiene una fortaleza, que es el trabajo con la comunidad, pero tiene un problema, que es que llega tarde muchas veces, porque los problemas ya sucedieron, lamentablemente, nosotros encontramos esto, que el número de pérdidas de embarazos prácticamente se triplicó. Bueno, ¿qué sabemos de la química que nos afecta? Ya lo dijeron. Esta es alguna de la información que desde las ciencias de la salud pueden encontrar. Efectos o problemas de salud que están vinculados, que están documentados en paper, que es muchas veces lo que se reclama a las comunidades que se manifiestan en contra de este modelo, que es que hay que tener información científica. Esos son todos efectos que están demostrados en el paper, tanto en Argentina como en bibliografía internacional. Esto es lo que les he comentado del sistema endocrino y la disrupción endocrina, que es uno de los principales problemas que se está viendo a dosis muy bajas de exposición a plaguicidas y el sinergismo de plaguicidas, enfermedades en la tiroides, disrupción endocrina, niveles bajos. Plantean problemas importantes para la salud pública, que estas son las últimas discusiones que se están planteando. Impacto sobre la salud, bueno, acá tienen, no me voy a detener en esto, porque no tendría mucho sentido, exposiciones gestacionales. Gran parte de esta información también producida acá en Argentina. Bueno, y este es un tema interesante. La regulación de los plaguicidas y las medidas a adoptar. ¿Por qué? Justamente la semana pasada estuve en Varadero con Paola y acompañando todo este proceso de en realidad encontrar lo que se sabía que se iba a encontrar, porque hoy sabemos que estos plaguicidas están libres en el ambiente y que estuvimos expuestos, porque aún así a quienes no se lo encontraron, igual se hicieron el estudio, no quiere decir que no hayan estado expuestos o expuestas. Entonces, lo que no sabemos, o lo que sabemos parcialmente, es lo que eso implica, estar expuesto y tener ese plaguicida en orina o en sangre. No podemos decir fehacientemente que una persona va a enfermar a partir de esa exposición. ¿Por qué? Porque juega un rol fundamental nuestro propio sistema inmunológico, nuestro estado de salud previo, el tiempo de exposición, la dosis a la cual fuimos expuestos. Y no estamos dentro de un laboratorio cotidianamente para poder tener todos esos factores medidos. Lo que sí sabemos es que necesariamente tenemos que dejar de estar expuestos. Y encima, esto se da en poblaciones no solamente vulneradas por los plaguicidas, sino que sufren vulneraciones múltiples. Porque la mayoría de estas poblaciones que son expuestas al uso intensivo de plaguicidas viven en las periferias de las ciudades, como por ejemplo el caso de Pergamino, se me viene a la cabeza. Viven en parajes rurales, como en el caso de la escuela de Varadero y de tantas otras escuelas. Entonces, en un contexto de vulneraciones múltiples, le sumamos los plaguicidas, que sabemos que pueden tener efectos en la salud. Y ahí es cuando entra esta discusión de, bueno, ¿hay que prohibir todo o hay que ir por las restricciones? Claramente tenemos un horizonte que no se puede liberar sustancias tóxicas al ambiente, porque sabemos que tarde o temprano va a impactar tanto en nuestra salud como en la salud del territorio y del ecosistema. Pero en el mientras tanto, necesitamos empezar a accionar para hacer visible que hay otro modelo de producción posible. ¿Por qué? Porque hay localidades, en Santa Fe principalmente, que a partir de limitaciones que no siempre se cumplen del todo, como ya lo sabemos, permiten visibilizar a una comunidad que tal vez hace 15 años no estaba tan movilizada, o hace 10 años, que quienes tuvieron que dejar de sembrar soja hasta la puerta literal de la casa, o hasta la puerta de la, o hasta el borde de la calle, pudieron empezar a producir de otra manera. Nadie dejó esas tierras abandonadas, o al menos pocos casos se habrán dado. Entonces, si se puede producir de otra manera, ¿por qué vamos a seguir sosteniendo o profundizando un modelo que sabemos que está generando daño en la salud de las personas y daño en la salud del ecosistema? Un modelo que sabemos que, aparte de daño estrictamente biológico, también genera un deterioro social marcado. ¿Por qué? Porque genera la monopolización que antes planteaba, pero además tenemos otro problema, que muchas de esas personas que viven en esos pueblos o son trabajadores rurales, son, va a sonar mala palabra, pero son rehenes de los propios productores, que piensan que la exposición durante una hora al ir a llevar estas sustancias químicas y repartirlas cuando anda arriba un mosquito, es lo mismo que el peón que la mezcla, el peón que la lava, el peón que lleva la ropa sucia a su casa porque no tiene el equipo, los chicos que juegan donde recién fue fumigado. Y el día me decía una madre, ¿cómo hago para tenerlo adentro todo el día? ¿Cuántas horas lo tengo que dejar adentro después de que fumiga? Dice, no lo puedo tener adentro de mi casa, quiero salir a jugar. Y sí, era entendible, un nene. Entonces, este tipo de exposición profundiza las desigualdades sociales. Es necesario que podamos empezar a promover una, salir de una agroindustria destructora que pone en juego las cuatro veces para, bueno, y esto es lo que le planteaba, agrotóxicos y transgénicos son la punta del iceberg, de un modelo totalmente desigual que genera más vulneraciones en poblaciones ya previamente vulneradas. A un modelo, ¿dónde está? Acá. a una agricultura para la vida, que es a escala local, sustentable, soberana, solidaria, biosegura. Entonces, vuelvo sobre esto. Necesitamos ir a un modelo que contradiga las tres patas que tiene este modelo. Un modelo extractivista, apropiador de recursos, que se traduce en un cereal, una leguminosa, como puede ser la soja o el trigo para la exportación, pero que en realidad se están llevando el agua, los minerales, la salud de nuestras poblaciones, que son configuradas como externalidades que no tienen ningún precio en esa ecuación. El monopolio, donde se expulsa a los trabajadores de los campos, modificando por completo su modo de vida, pero además que está avanzando cada vez más sobre los pequeños y los medianos productores, y un sistema que no produce alimentos, produce mercancía. Entonces, necesitamos romper esa lógica, y en palabras de Carlos, la agricultura utiliza el 75% de los recursos del planeta y entrega solo el 30% de las provisiones alimentarias, y la red campesina tiene solo el 75% de la tierra y provee el 70% de los alimentos. Está. El sistema que nos alimenta no es el sistema agroexportador. Y acá, nuevamente, en la foto de Carlos, expresar. Necesitamos darnos estrategias diversas como la naturaleza misma. No hay una sola respuesta, no hay una sola estrategia para intentar transformar este modelo que sabemos que no solamente enferma a los pueblos fumigados, sino que también nos está enfermando en las ciudades y está generando un deterioro social, un deterioro de los modos de vida, de los modos de producir y de los modos de habitar los territorios que no podemos seguir profundizando. Entonces, las estrategias también, así como los modelos productivos, tienen que ser locales, tienen que ser diversas y tienen que ser particulares. Y tienen que ser sostenidas por actores que viven en ese lugar y que pueden empezar a pensar qué otra forma de organización se pueden dar en los territorios. Y parte de eso, parte de esa respuesta la tiene la agroecología. Entonces, para pensar la salud, necesariamente necesitamos pensar en una naturaleza saludable, en una buena alimentación y en una buena agricultura. Y es por esto que desde el Instituto sostenemos que el trabajador de la tierra, el verdadero productor de alimentos, no los que sostienen este modelo agroexportador dependiente de venenos, el trabajador de la tierra que produce alimentos sanos es el primer trabajador de la salud. Así que, desde el Instituto, muchísimas gracias. Y cerramos con esta de Carlos, que es mi frase favorita de Carlos, que es: todas las luchas son una lucha, y esa lucha es por otro mundo posible. Así que muchas gracias. Antes de entrar en el tema de las preguntas, un solo dato para aportar. Ahí están hablando de los refugiados ambientales del campo. Hoy en el campo no queda nadie viviendo. No queda nadie. El 95% de la población argentina, el 95% vive en las ciudades. Semejante país, con la riqueza que tenemos. ¿Por qué 500 hectáreas de soja, una sola persona para trabajar? Una sola persona para trabajar. Con la tecnología que hoy hay, una sola persona. Hace 20 años atrás, en esas 500 hectáreas, hablemos acá de la zona nuestra, de Rafaela, Michale, 500 hectáreas había 5 tambos. En 5 tambos trabajaban aproximadamente, vivían de ahí, entre 40 y 50 personas. Entre 40 y 50 personas vivían en esas 500 hectáreas que hoy vive una sola. Digo, para que tengamos idea de qué estamos hablando y por qué nos encontramos después con que nuestros cinturones de pobreza alrededor de las ciudades están a punto. La gente se ha ido del campo, ahí. No queda más nadie. Así que bueno, eso es un dato para tener presente. Preguntas si hay, estamos. No sé cómo estamos con el hora de la hora. 8:15. Con lujo. Tenemos una hora más. Quiero hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa con los productos orgánicos? Lo que se vende con producto orgánico. yo tengo una idea porque estoy justamente haciendo ahora un relevamiento por el famoso tema de Rafael y demás. Que hay una ordenanza, bueno, que hoy se dice que se puso en marcha y demás, en la cual, bueno, hay un listado de... En total, llevo ya hecho la evaluación, vamos a ver si la terminamos en algunos días. Hay 93 productos que están considerados como terapéuticos biológicos, o sea, para la producción orgánica, o sea, como tiene la función asignada en toda la lista de registro como de función terapéutica vegetal. 93 productos, de los cuales hay más o menos una mitad, más o menos, digamos, es el